eres paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor nunca ignora al caído. El amor no echa el dolor al olvido. El amor lo da todo por nada. El amor es la razón de vivir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor, es que yo necesito el amor. El amor, tú y yo necesitamos el amor. Amor.